Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Hoy lunes 17 de mayo, iniciamos nueva semana y también buscamos un nuevo vendedor, vendedora de la OID, para conocer un poquito más de cerca su vida, su historia. La de hoy llega de la mano de Alberto Quintero. Lo hace a través de OID Radio y vamos a darle ya la bienvenida porque tenemos a Alberto al otro lado del teléfono. Alberto, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Yo bien. Cuéntame, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Llegué ahora mismo con un amigo, porque de Valverde aquí, al Pinar. ¿Y qué pasa, que estabas trabajando en otro sitio, Alberto, antes? Trabajaba con Terencio, ese mercado Terencio. ¿Y en qué trabajabas? Repartiendo la descarga con otro chico que trabajaba con Terencio. Ajá. Y, o sea, que no tiene nada que ver tu anterior trabajo con este. No, porque ya después se terminó el contrato. Ajá, muy bien. ¿Y te acercaste a la OID? Sí. Y ahí te dieron trabajo, ¿verdad? Sí, me veía bien. Oye, ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuánto tiempo hace que entraste en la OID? No, lleva muchos años ya. Sí, ¿cuántos años puedes llevar? Ya, no, ahora mismo no sé, porque antes de eso yo ya no me acuerdo. Me suele que hace muchos años ya que pasó eso. Estoy bien contento que con este trabajo me va bien ahora a mí. Ajá. ¿Y cómo te sientes ahora que formas parte de la OID? ¿Qué valoras de la OID? Antes de mí, había un chico de Tenerife, sí, que estaba en la Isla de Hierro, sí, vendiendo, y el chico dijo que se iba de la Isla de Hierro para vender en el aeropuerto de Los Roeos. Entonces yo, cuando me llamó Gilberto, sí, y Gilberto me dijo que yo quería trabajar con los cuponeros V, entonces yo le dije: Gilberto, y esto es así, ¿me van a quitar la paga, sí o no, Gilberto? Entonces me dijo Gilberto: no, la paga no te la quitamos. Tienes tu paga y más lo que te pagamos por vender. Claro. Pero, Alberto, ¿tú tienes una paga por qué? ¿Por qué eres...? Por ataques epilépticos. Por ataques epilépticos. Tienes una discapacidad, ¿verdad? Muy bien. Me gustaría saber cómo es tu día a día, Alberto. A ver, ¿qué haces para vender día tras día? ¿Cómo es tu vida diaria? Hoy mismo estuve entre Valverde y en los colegios también estuve. Sí. También estuve en los colegios hoy. Pues como hoy es viernes, sí, y a la tarde vuelvo a bajar, voy a la Restinga, y después subo el guagua de las 6 de la tarde. Sí. Voy para casa, devuelvo los números que tengo, que me sobraron. Y la otra mitad del domingo, de este domingo también lo devuelvo, para que déjame la otra mitad. Oye, ¿tienes muchos clientes fijos, Alberto? Sí, sí, sí. ¿Y has tenido suerte, Alberto, de repartir algún premio ya? Sí. ¿Qué premio? Este fin de semana mucha gente ha estado contenta porque di los 4 completos este fin de semana. ¿Tú también estarás muy contento? Sí, los 4 completos di esta semana. ¿Y qué más premios has dado? El íntegro y 5 euros. Oye, ¿sí? ¿Y a ti quién es la persona que más te apoya desde que empezaste a vender el euroboleto? La gente apoya toda. ¿Y tu familia? También. ¿Quién es la persona de tu familia que más te apoya? Bueno, mi hermano, mi madre, mi padre. ¿Todos? Sí, un poco por todos sitios. Muy bien. Oye, Alberto, cuéntame algo curioso que te haya sucedido cuando sales a vender. Algo que te haya ocurrido algún día desde que llevas trabajando con la OID. Ah, sí, es que pasa, que ¿sabes qué pasa? Cuando doy sobre premio, sí, la gente me dice: ay, mira, es que tú sabes el número que va a salir, Alberto, ¿por qué no me lo vende? Y yo supiera el número que sale. Cuéntale, ¿tú sabes el número que sale? véndemelo a mí. No, y si yo supiera el número que sale, yo me quedaba con él. Claro. Todo esto, los premios gordos y todo eso, es donde está, es dentro del bombo. Yo no lo sé. Oye, pues yo tengo otro premio muy especial para ti en forma de canción por acompañarnos durante estos minutos. Sí. Dime qué cantante te gusta. Ay, sí, me gusta la música. ¿Qué canción? Mire, yo le voy a decir una. Venga. Es que yo, después de La Paz, cumplo año yo. Y quiere que cumple año, cantando mi cumpleaños. Mío mejor. ¿Quieres que te pongamos el cumpleaños feliz o qué? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí. Bueno, pues te la vamos a poner, la de cumpleaños feliz, para que... Sí. Para felicitarte, Alberto, desde hoy de radio, ¿vale? Sí. José Alberto Quintero Hernández de Rubé. Eso es. ¿Y a quién se lo quieres dedicar, Alberto? ¿Yo? Sí. Oye, me gustaría de aquí... Sí. Te voy a decir, de aquí... Sí. A los compañeros, a todos los compañeros que tengo que allá del centro, los compañeros del centro Solinar. Ajá. A todos los compañeros tuyos. Sí, compañero mío, que yo estuve en un centro en Bayo, aquí en la Isla de Hierro. Sí. Estoy en el centro. Ahora mismo estoy viviendo con ellos. Muy bien, vale. Ahora, si quieres, a sabor de Dios, decirlo, a sabor de todo. Para todos ellos y también para ti va a ir esa canción de cumpleaños feliz. Te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros a través de Hoy Radio. Te deseamos mucha suerte y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la OID, ¿vale? Sí. Hasta pronto, Alberto. Vale, hasta luego. Aquí, sentada, miro hacia el mar. Aquí, sin nada ni nadie que me haga olvidar. Tantos besos perdidos y maltratados sin ninguna explicación. ¿Qué pudo ser mejor? Aquí en la oscuridad. pena sin ti este cumpleaños. No. Mejor despertar.